la que nos fatea el culo a Navidad desde a Rosa Rosáez. Muy buenas tardes, a control técnico como siempre. Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Y aquí vociferando cual animal que se fuese a acabar el planeta, tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco. El episodio 1062, al cual hemos subtitulado Levante Edition del podcast el riguroso directo a tu recto que se emite por internet para todo el pinche planeta a través de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Saca las botellas que ha llegado ya la momia. La momia de Pequeño Tenasco acaba de llegar. Y también el directo en FM a través de Norte Radio para Vitoria, Gasteiz y alrededores, el 92.2 de tu dial. Pero cuando se deja... También en diferido un montón más de diales, de un montonazo de plataformas, de FMs y plataformas online estatales e internacionales. Y a la hora que tú quieras, donde te dé la gana, solo o en compañía, a través del podcast. Ya sabes que esas son las tres maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde Sanper de Calanda. Me paso la vida corrigiendo mis errores que puedo aprender. Esto se titula La Momia y es la nueva canción favorita de todo aquel que ha escuchado en alguna vez en su existencia a los murcianos Doble Esfera. Sus palabras son el fruto de la rabia. Corte que además fue elegido como último sencillo extraído y además corte que da cierre al nuevo EP, al último trabajo en forma de EP de los murcianos. Ese está titulado La Nueva Era del Rock. El cual además vamos a escuchar algunos temitas más en la primera parte del programa como música de fondo. ¡Doble Esfera, La Momia! Va a empezar con marcha, Pequeño Tenasco, claro que sí. No pares, la historia acaba de empezar. No pienses que ahora es demasiado tarde. No creas que no queda otra opción. La momia te hará ver otra dimensión. Ya la momia se esconde en su sarcófago huyendo de la luz. Yeah. Salto Mata Rock.com. Ya está en marcha esta nueva edición de Pequeño Ternasco. Última de esta semana Ternasca. Y por cierto, última semana Ternasca completa de este 2025, porque tanto la semana que viene como la última del año Habrá solamente programa lunes y martes. Y luego el año lo arrancaremos el miércoles. Pero el miércoles después de Reyes, Fusibles que arden, imperios en combustión. Decimos que Levante Edition, esta edición 1062 de Pequeño Ternasco, pues porque nos va a quedar... A ver, de las 8 canciones que van a sonar, una de ellas ya ha sonado en el programa de hoy, 6 vienen del litoral levantino de la piel de toro. Fuera de control, las flechas... Está desatado el Levante, fuera de control. Fuera de control. También en Alicante, con una de nuestras bandas asociadas, Rox Arosae. Gayola. ¿Y qué hace con qué hace Gayola? Ah, sí. Sorteo Pack Especial Merchant. Pues sí, los Gayola, que están que lo tiran, y de cara a estas navidades, pues quieren hacer un sorteito entre todos sus fans y todos aquellos que quieran participar en el sorteo, que para eso estamos aquí, haciéndolo extensivo a todo aquel que quiera. Rompiendo el silencio de... Para participar, pues tienes que entrar a la publicación que han hecho tanto en Facebook, seguro, en Instagram no lo sé, creo que también. En Facebook seguro han puesto una fotito en el cual puedes ver una camiseta, una botella de vino, una chapa, 3 tazas y los 2 primeros discos de los alicantinos. Eso es lo que está en juego. Sí, la publicación está en Instagram, porque hay que seguirles en Instagram. Para participarles tienes que seguir en Instagram, compartir en historias esa publicación, y cuanto más comentarios dejes etiquetando amigos, pues más probabilidades tendrás de ganarlo. Anunciarán a la ganadora o al ganador único la tarde del 23 de diciembre en un vídeo en directo, y tras el cual pues se pondrán en contacto directo con ella, con él, con quien haya ganado ese sorteo de, como te digo, los 2 primeros álbumes de estudio de Loga Yola, 3 tazas, una chapa, una camiseta y una botella de vino para que llenes esas tazas. Además me parece que va justico, ¿eh? Una botella, 3 tazas es lo que suele salir. Si te lo preparas en Calibocho te saldrán más. Eso sí, ten cuidado, no lo hagas delante de la puta policía. Que por ver Calibocho no te van a detener, pero como te encuentres con uno que tenga un mal día y tenga ganas de tocar los cojones, pues podría ser. Lo mismo esto les inspira a los Gayola para hacer este uno de los 3 sencillos que ha publicado en este 2025. Desde que no nos cruzamos, cayó la puta policía, que se les llaman las drogas y no les dicen dónde están. Que jugamos, lo diste por terminado cuando metiste mi culo en ese asqueroso zulo. De la policía. policía, de la policía. ¿Quién es la policía? De la policía. ¿Quién es la policía? De la policía. ¿Quién es la policía? De la policía. ¿Quién es la policía? De la policía. Ya ves, la vida es así. Tú me multas y yo me quedo aquí. Ya verás, tremendo hijo de puta. Eres la rata que pone multas. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. A ver, que me he dejado de hacer una cosa que hacemos todos los días, Rox Arrosae. Dedicar. Hay que dedicar el programa a dos de nuestras seguidoras en redes sociales. Hoy también hemos buscado seguidores en Facebook. Y este episodio 1062, además es para ti que nos estás escuchando, dedicado en especial para Noelia Clement. Noelia Clement y para Josean Pérez. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de rasgos! Mira, a ver. Además a Noelia puede que le haga especial ilusión porque especial es la muchacha de Alcoy, ¿eh? De donde la moral, de la moral del alcoyano, ¿eh? Pues en un especial Levante Edition, pues yo creo que le puede hacer todavía, si cabe, más ilusión que le vaya dedicado este episodio 1062 de Pequeño Tarrasco. En un pozo sin luz, sin miedo a remontar, ni nada que perder, sin mirar atrás, tu voz se quebrará. Y como llevo dos días que me escriben en el Facebook y no me entero, hoy voy a mandar saludos ya directamente a nuestro Tarrasco, Arturo Borraz, de Saludos Zaragoza Style. Para cuando escribas ya te hemos saludado, ¿vale? Dejo de girar y la esfera rueda hacia atrás. Mejor antes, que me da tiempo a saludarte en directo, que a posteriori, que solo puedo escribir. Punto de inflexión, refugio de... Tenemos dos cosas aquí en el programa que nos encantan. Una es anunciar nuevas bandas asociadas, como en este mes de diciembre todavía no ha entrado ninguna. Vamos a hacer la otra cosa que para nos gustar rosaros ahí. Y que además el jueves pasado nos hinchamos a hacerlo. Y hoy tenemos una ocasión más. Estreno en exclusiva, Leviatán. Sin mirar atrás. Que anda que no les teníamos ganas ya de estrenar algo nuevo a los Leviatán. Porque sí, obviamente, habían sacado tres temas con su nueva cantante, con María Moes. Pero eran tres temas que ya conocíamos. Que por supuesto, la voz de María le da un toque completamente distinto, pero no eran temas nuevos. Pues ahora sí, y una vez más han tenido la deferencia y nos permiten el extraordinario honor de adelantar en exclusiva el nuevo tema que han grabado y que mañana se publica en formato videoclip y creo que también en todas las plataformas esas de las narices, habidas y por haber. La nueva era del rock. Un tema titulado Insurrección, que es el primer producto de esa decisión que os comentábamos hace unas semanas de los Leviatán de meterse al local y preparar nuevo material. El primero ya está aquí, se llama Insurrección. Mañana se estrena en YouTube, hoy, antes que ninguna parte. Si estás escuchando Pequeño Tarrasco en directo, si estás escuchando a Salto Mata Radio Rock en directo o a través de Norte Radio para Vitoria Gasteiz y alrededores en directo, lo van a escuchar antes que nadie. Insurrección, lo nuevo de Leviatán. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos de la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. It's raining blood. La recontradicción. Proliferan en YouTube los canales estos que a mí me da por definir como Juan Palomo, de músicos con altas capacidades en cuanto a lo vocal y también a lo instrumental se refiere, que tratan de difundirlos de la mejor manera que pueden, ¿no? Una de ellas es una cosa muy típica. Esta semana ya te poníamos un ejemplo, que es cantar una canción como si de un artista, un clásico del rock, como si la hubiese interpretado un grupo distinto. But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs, and their bombs and their guns. In your head, they are crying. In your head, in your head. Me parece que está claro, ¿no? De qué va el asunto, pero es el zombie de los Cranberries. Como si lo cantaran los Rammstein. Esto está a cargo de un youtuber mexicano que responde al nombre de Medianoche de Otoño, Autumn's Midnight. Me gusta particularmente el In Your Head, In Your Head. Ay, ay, que se note que es alemán. Mother's breaking. Heart is taking over. When the violence causes silence, we must be mistaken. fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns in your head, in your head. They are dying. El ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Viejas glorias. Antes de presentaros a la vieja gloria de hoy, que está de vuelta, hacer aquí un llamamiento a las estilistas o estilistas más espabilados, que tenéis ahí un nicho importante. Tenéis que ir a por las estrellas del rock de los 80, sobre todo las del hard rock, que os vais a forrar porque llevan un empeño todas en llevar el mismo look en los 80 y parecer que ya no son jóvenes, y parecen todas señoras mayores mal peinadas y mal pinturrujeadas. Se dice hace tiempo con muchos, hace poco lo comentábamos nosotros con Aerosmith, y le pasa lo mismo a este señor, al ilustrísimo Michael Monroe. Voz y alma mater de los fineses Hanoi Rocks, que llevan este mundillo desde los primeros 80, mucho más tiempo ya en solitario que con banda. En febrero lanzará Out Estelar, el que será 14º álbum en su cuenta como cantante en solitario, y este Disconnected es el anticipo. Yeah. per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of Mixing Universe. Esto que escuchas se titula Pasajes Nocturnos, corte número 3 de la cara B del primer disco de los dos que vienen, el que se ha presentado en vinilo, el nuevo álbum en directo de los cartageneros Cante Pinrélico. Última banda a incorporarse al proyecto Bandas Asociadas de esta emisora. Ese disco en directo se llama Aquelarre en el Garaje. Y en apenas 9 días lo van a estar presentando nuevamente en la sala donde se grabó, en el GBC, Garaje Beat Club de Murcia. En el Valle Industrial, un osario de tu... Concierto que dará pistoletazo de inicio a la gira 40 aniversario de esta banda fundamental dentro del punk estatal. Para hablarnos de ese nuevo disco, del concierto y de lo que haga falta, vamos a tener por primera vez en el programa a su voz, a su cantante, a Pepe. Escuchamos un poco más este pasaje nocturno y enseguida lo tenemos en directo al teléfono. Los desechos de mi vida en unos bosques se almacenan. La serpiente iluminada de los coches sin destino me seduce y me hipnotiza, me conduce en la ruina. Y desolación por la reacción, una depresión reacciona. Ahí termina ese pasaje nocturno, uno de los temas que vienen incluidos en Aquelarre en el Garaje, nuevo disco en directo de Cante Pinrélico. Ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, no, del teléfono, de la tecnología móvil, a su cantante, a Pepe. Pepe, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy fuerte para todos los oyentes de Asalto Mata Rock. Asalto Mata Radio Rock, es un poco más largo. Es complicado, vale. Es complicado de decir, yo lo sé. Ok. Hay que concentrarse, pero así luego no se te olvida. Vale, ok. Se queda grabado en la memoria de la gente, que por otra parte es algo también guay, ¿no? Igual que es muy memorizable Cante Pinrélico, ¿no? Un nombre que yo desde luego había escuchado hacía mucho tiempo. Luego estuve un tiempo que no había tenido noticias. En mi etapa mexicana volví a... Además, sorprendentemente, porque me di cuenta de lo mucho que controlan del punk estatal ahí al otro lado del charco, sobre todo en México. Y últimamente, de manera obvia, pues con esta entrada que habéis tenido en Bandas Asociadas y con este nuevo disco en directo, grabado hace 2 añitos, va a hacer... En escasos días va a hacer 2 años que se grabó precisamente en la sala en la que va a arrancar esa gira, con la que celebráis 40 años de carreras, 12 trabajos entre estudio, en directo, un montón de movidas. Pepe, cuéntanos, sí, sí. Un poco, cuéntanos. Ha dado para mucho todo esto. Veo que cansaros, no os cansa, porque si no, no estaríais metiendo en este fregado, lógicamente. Claro, no, para nosotros es un divertimento, es nuestra forma de hacer el ocio, porque para nosotros el grupo no nos da para vivir, nos da para beber. Pero claro, cada uno tiene su buen trabajo. Buen verbo, beber. Claro, no, cada uno tenemos nuestro trabajo y o por lo menos lo teníamos, porque ya estamos en una edad pues de jubilaciones y estas cosas, y bueno, pues ya te digo, nosotros más que un trabajo es un divertimento. A nosotros tener el grupo de música es pues pasárnoslo bien y estar juntos siempre y eso, y echar unas cervezas en el local de ensayo y en fin. Hombre, estás diciendo esto de las edades de jubilación y tal, que ya lleváis unos cuantos años, lógicamente, si vais a celebrar 40 años de carrera, lleváis unos cuantos años en todo este mundillo, haya sido más profesionalmente o más amateurmente, pero llevaros los lleváis. Y sin embargo, yo me acuerdo, es que me ha venido a la cabeza conforme lo decías, un disco, hace, no sé si fue el anterior o hace un par de discos, que Manolo Cabezabolo lo tituló Si todavía te quedan dientes es que no estuviste allí. Mentira, vosotros habéis estado ahí en un montón de lugares y desde luego, en las imágenes que estáis compartiendo de vídeos y tal, se os ve muy bien, ¿eh? No se os ve precisamente ni sin dientes ni hechos polvo. Bueno, sí, intentamos mantener el tipo también. Habrá que preguntarle a Manolo el AIS dónde era. Bueno. Claro. No sé, hombre, nosotros también nos mantenemos gracias a la medicación. Eso para empezar. Y luego, pues, tenemos la ilusión de, pues, de los primeros días. Y es que subirte a un escenario es siempre un reto y siempre es ilusionante. Entonces, pues, nosotros mantenemos eso. Que claro, estamos hablando de la gira del 40 aniversario, que la vamos a empezar el próximo día 26, como tú bien has dicho, en el Garaje Beat Club en Murcia. Que son 40 años de trayectoria. O sea, que ¿quién nos iba a decir a nosotros cuando teníamos 20 años que después de 40 años íbamos a tener 60? Bueno, las matemáticas. Sí, sí, claro. Pues yo te digo que, pero bueno, ahí estamos. O sea que, y bien, bien, porque la gente pues continúa yendo a nuestros conciertos y verdaderamente gracias a nuestros seguidores, a la gente, porque si no fuera por ellos, esto no tendría sentido, verdaderamente. Hombre, estaríamos en nuestro, como te he explicado antes, en nuestro local de ensayo, pues tocando y pasándonoslo bien, porque en definitiva es eso. Lo que pasa es que cuando luego sales al escenario y ves que la gente responde y que se lo pasan bien, porque nosotros intentamos pasárnoslo bien nosotros y transmitir eso que te lo estás pasando bien, transmitírselo a la gente y la gente también se lo pasa bien. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Y ojalá no dure muchos más años, otros 40. Me gustaría que me contaras, porque, a ver, lógicamente hemos visto ya imágenes de aquel concierto, ¿no? De ese concierto del cual ha salido este doble álbum en directo. Sí, habéis ido compartiendo ya algunas imágenes. Pero, lógicamente, se os ve más que a nada a vosotros. Pero me da a mí la sensación, o quiero tener yo la sensación, de que había también bastante público más joven, bastante más joven que vosotros, ¿no? Eso quiere decir que vuestra música y que vuestras letras han seguido funcionando incluso con los cambios generacionales y en los cambios de rollo que ha habido también, ¿no? Aunque realmente sí, la cosa no ha cambiado mucho para quienes llevamos un bagaje. La gente joven que no sabe lo que había antes, parece que sigue respondiendo bien a esos mensajes. Sí, además que, bueno, sorprendentemente nosotros teníamos seguidores de nuestra edad que a ese concierto del Garaje, que fue el día 30 de diciembre del 2023, fueron con sus hijos. O sea que, ¿sabes? Que con las camisetas de los Cantes, los hijos y tal. Y bueno, y va mucha gente joven. Yo creo que también porque hay una generación que está como un poco apavada, que solamente escuchan reggaetón y esas mierdas. Y luego hay otra generación de gente que se preocupa verdaderamente por escuchar música y por saber de los comienzos del rock, de dónde viene, el soul, el blues, todo esto. Claro. Entonces hay gente que sí que se preocupa por saber de los géneros del rock. Entonces nosotros, bueno, estamos abonados a un género que es bastante minoritario, como es el afterpunk, ¿no? O el postpunk, como quiera llamarlo, y entonces yo prefiero lo de after. De hecho, me hizo mucha ilusión que pusierais after y no pusierais post. Digo, menos mal, unos que nos apuntan al post de los cojones. Claro, no, es que post punk puede ser todo lo que venga después del punk. Entonces, y si te viene una diarrea, pues también post. Claro, nosotros entendemos el after punk como la tendencia siniestra del punk, ¿no? Pues, ya sabes, grupos como Bauhaus, Siouxsie and the Banshees, Sister of Mercy. No sé, los Cure, por decir algo así un poco más suave. En fin, bueno, y entonces pues ya te decía que hay mucha gente joven que sí se preocupa, entre comillas, en investigar entre los géneros de... Y bueno, también hay muchísimas bandas emergentes que se abogan, o sea, se apuntan al punk, y a lo mejor, bueno, pues al afterpunk también, pero hombre, eso ya, para ya, nosotros es motivo de alegría, que, sea, luego, que haya creo, gente joven apuntándose al punk. Yo creo que es uno de los géneros que sigue estando más en forma, o sea, uno de los estilos más en forma dentro del género del rock, ¿vale? El rock es el género, los estilos, uh-huh. pues todo lo que estamos comentando, lógicamente el punk también dentro de ese género, o bueno, o un género aparte, porque no decirlo, también se puede considerar un género. Yo creo que muchos fans del punk preferirán catalogarse como un género aparte, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta todo agruparlo dentro del rock, porque es un abanico de variedad que a mí me encanta y lo disfruto entero, entero. Yo soy de esas personas que disfrutan el rock, lo que es rock de verdad, que no se pierda, sí. que no se pierde en estupideces, básicamente que siga habiendo guitarras con distorsión. Claro. Claro. A mí todo eso es básico. Todo eso me gusta y me invita a escuchar uh-huh. todo lo que se me proponga, que desde luego tenga ese ingrediente, y obviamente Cantepin Relico lo tiene. Yo tengo que decir en mi debe que no sé, yo creo que también es un poco culpa de mi zona geográfica, porque a lo mejor por Aragón no os habéis prodigado mucho, no lo sé, porque yo sí que he hablado alguna vez, hostia, pues han entrado los Cantepin Relico, últimamente quiero decir, han entrado los Cantepin Relico, hostia, Cantepin Relico, eso es que eso, yo me cago en la puta, pero macho, si van a hacer 40, pero lo he hablado siempre con gente de mi entorno, ¿no? Mi entorno geográfico de Aragón, digo, no sé, igual es que por Aragón no, pero yo creo que hicisteis algo en Zaragoza bastante potente también. Sí, en Zaragoza hemos estado en dos ocasiones, en Zaragoza ciudad, uh-huh. y luego también hemos estado en Huesca y en sitios así, Entonces era más cosa de Teruel, porque nosotros llevamos ya 5 o 6 años viviendo aquí ya y obviamente nuestro entorno ha variado. Bueno, claro, yo te estoy hablando de hace más de 5 años. Bueno, 5 años pero, sería no sería una fecha lejana. Okay. Pero sí que es verdad que yo por ejemplo, pues también soy de los primeros que sí que teniendo conocimiento de que existía la banda, no tenía conciencia del sonido, porque prácticamente no se había escuchado, y si se había escuchado había sido un poco de pasada. La verdad que este doble álbum creo que también es una muy buena herramienta de cara a vosotros para que os conozca más gente, inclusive de la que ya os conoce, ¿no? Porque además que es una de puta madre, yo estoy disfrutándolo una barbaridad. Sí, el disco en realidad, el doble álbum en directo, es un compendio de toda la trayectoria de Cantepin Relico, porque lleva canciones desde el primer álbum hasta el último de estudio. Y bueno, y suena bien porque normalmente, por lo general, casi siempre lo mezcla y lo masteriza Juan Ger Profesor, que es el guitarra y compositor del grupo, ajá. cofundador del grupo también. Y bueno, ahí en los laboratorios Ordesa, como nosotros llamamos a su estudio, allí pues maquina él todos sus pócimas, potingues y mejunjes para que salga bien cocinado el disco. Entonces, eso más que nada te lo vengo a decir porque él, como nosotros, mejor que nosotros, nadie sabe cómo queremos sonar. Entonces tú puedes dejar el grupo en manos de un técnico de sonido o de un estudio de grabación y eso, y bueno, pues siempre luego puedes decir, pues me hubiera gustado que estuviera sonado de esta manera o que estuviera sonado de esta otra. Entonces, grabando, o sea, mezclando y masterizando Juan, pues siempre tenemos la certeza de que está sonando como queremos que suene. Entonces, ¿esos temas quizás más antiguos les ha dado otro color o ha mantenido la esencia en este álbum en doble en directo? No, el álbum es en directo, o sea, sí, nosotros sonamos así. Entonces, lo que pasa es que, bueno, siempre hemos intentado por todos los medios, y creo que lo hemos conseguido en bastantes casos, el que los discos suenen igual que sonamos nosotros en directo. Uh-huh. O sea, hay muchas veces que uno dice, pues he escuchado un disco de un grupo y luego he ido a verlos en directo y hay una diferencia abismal. No por el grupo, sino porque a lo mejor han metido violines o yo qué sé, o han metido arreglos extraordinarios que son imposibles de reproducir en directo. Entonces nosotros siempre hemos intentado grabar pues tal y como suena en directo. De hecho es que grabamos en directo. O sea, nos metemos en un estudio de grabación donde conseguimos los recordings, que se llama, y grabamos todos a la vez. O sea, grabamos la batería, el bajo, la guitarra y la voz. Y luego lo que pasa es que Juan graba unas pistas de guitarra más exclusivas, así como más perfeccionistas, ¿no? Más, ¿sabes? Uh-huh. Porque siempre grabamos la batería, el bajo y la guitarra como unas referencias, ¿no? pero bueno, la batería por lo general se suele quedar. El bajo por lo general se suele quedar. Y luego por la guitarra, pues si está bien, se queda. Y luego él además mete doble guitarra, que se llama, pero siempre con una idea de, ya te digo, de no, no distorsionar. Respetando lo que se ha tocado originalmente. Exactamente, exactamente. Bueno, sí, pues sí, vamos a escuchar otro ejemplo de cómo suenan en directo, al igual que el estudio Cante Pinrélico, con uno de los temas, o con el tema favorito mío desde que os he empezado a escuchar, que se llama Si me faltas tú, y ahora volvemos contigo. Está bien. No existe mayor placer que mirar tus ojos lindos, ay, cogerte de la mano al amanecer, el pasear bajo la luna y recitarte un poema. Tú eres mi amor, si me faltas tú, tu body body, subidubiduri, es como si me faltaran los huevos. Es como si me faltaran los huevos. Te vi por primera vez en una revista porno. Hoy corriendo fui a comprarte a la sex shop. Te saqué de la caja gris y empecé a inflarte. Apareciste ante mí, si me faltas tú. Es como si me faltaran los huevos, si me faltas tú. Uva, chubari, bari. Es como si me faltaran los huevos. Y cuando nos amamos sentí un reventón. Ay, tú saliste disparada por el balcón. Compuesto y sin muñeca yo me quedé. Es como si me faltaran los huevos, si me faltas tú. Ua, ua, chubari, bari. Es como si me faltaran los huevos, si me faltas tú. Ua, ua, ua, ua, ua. Pues aquí seguimos en directo, en tu recto, a través de Asalto Mata Radio Rock para todo el pinche planeta en internet, asaltomatarradiorock.com, también en directo en tu recto para Vitoria Gasteiz, Norte Radio, Vitoria Gasteiz y alrededores, 92.2 de la FM, en diferido en un montonazo más de otros diales y otras plataformas online, tanto a nivel estatal como internacional, o vía podcast, sea cual sea la manera que hayas, en la que nos estés escuchando en este preciso instante. Muchas gracias por estar ahí, por estar disfrutando pues de una sesión Back in Master muy especial, porque estamos conociendo a la última de las bandas en integrarse al proyecto Bandas Asociadas, como son Cante Pinrélico, que además están a puntito de iniciar su gira 40 aniversario, concretamente este próximo viernes, al otro, el 26 de diciembre, a partir de las 10 de la noche, presentando el doble LP grabado en directo el 30 de diciembre, pero de hace dos añitos, en la misma sala, en 10 euros más gastos de gestión anticipada, 15 euros en puerta, y también hay una opción más, que es reservarlo escribiendo a cantepinrélico@gmail.com. Reservas la entrada y cuando llegas a la puerta, en vez de 15, pagas 10, sin gastos de gestión ni nada. Y estamos pues con Pepe, con su cantante, que nos está contando aquí pues un montón de cosas de la banda que no conocíamos, porque nos estamos conociendo en este preciso instante. Pepe. Pues sí, está muy bien, un placer, la verdad. No solamente 40 años de trayectoria os ha servido para tocar, en, supongo que en un montonazo de sitios en el país, sino que también os ha llevado al otro lado del charco. Sois una de esas bandas que habéis llevado vuestra música al otro lado del Atlántico, a Iberoamérica, que me gusta a mí de decir. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y si creo que además tenéis pensado volver a hacerlo con este nuevo doble directo. Sí, sí, bueno, la verdad es que la experiencia fue increíble. Fue precisamente para celebrar nuestro 30 aniversario. Fue en el 2016, uh-huh, 10 añitos que ya. Cumplíamos, hace 10 años ya de eso, cumplíamos 30 años y bueno, pues Israel, que es, se hace llamar Bam Bam, nos llamó y nos dijo que nos preparaba allí una encerrona muy gorda. ¡Bam Bam! Sí, Bam Bam. Ah, hombre, siempre se lo conozco yo. Claro, pues. Lo conozco, pero no sabía que se llamaba Israel. Sí, se llama Israel Holguín, pero vamos, sí, Bam Bam Records. Sí, sí. Y nada, nos llevó para allá y la verdad es que nos sorprendió la acogida que tuvimos allí, porque, bueno, nos pusieron en un hotelazo que yo decía, y bueno, cuando vengan los Rolling Stones aquí, ¿dónde los van a hospedar? ¿En la Casa Rosada o dónde? Porque la verdad es que sí, nos trataron muy bien. Allí hay. En esa época, en el 2016, yo me imagino que ahora igual, había como una efervescencia musical parecida a la que hubo aquí en los 80 o la que hubo en Manchester en los 90, ¿no? Era como muy todo, no sé. Y la verdad es que allí, en México, en Ciudad de México, sienten verdadera pasión por los grupos españoles, solo por nosotros. La sigue habiendo, Recientemente han estado un grupo muy joven como son Barracuda, desde Cien Pozuelos, segunda vez que van a México y han vuelto otra vez encantados. Éxito total, reventando todos los lugares. Además, en esta ocasión han podido tocar más. Esa efervescencia sigue habiéndola. Pues es fenomenal. La verdad es que, ya te digo, allí nosotros no nos lo esperábamos, que tuviéramos tantísimos seguidores. Incluso, pues, sabes tú que allí en Ciudad de México está el Chopo, que es como el Rastro de Madrid, pero a lo bestia. Pero muy a lo bestia. Y todo punk. Sí. Entonces, pues, veíamos puestos de allí de venta de cosas, de artesanía, y había miles de millones de cosas de merchandising de los cantes pinrélicos que nosotros, por supuesto, no veíamos un duro. Pero vamos, hasta discos verbatim, de estos discos CDs verbatim. De estos, que con un rotulador permanente habían puesto primer disco de cantes pinrélicos y te lo vendían por 200 pesos, ¿no? Decías, pero bueno, esto, en fin. Y bueno, pues la cosa estuvo tan bien que al final Bam Bam, con su disquera, como dicen allí, pues nos consiguió hacer un disco recopilatorio editado ahí en México que se llama Desde el Sarcófago. Y es un disco que se editó en México. Nosotros pudimos optar a tener algunas copias, pero más que nada se comercializó allí. Y se vendió bien. Sí, sí, claro. Allí todo. Además que si conoces a Bam Bam, sabes que es un tipo que se mueve, vamos, hasta por debajo de las piedras y lo vende. Conozco a Bam Bam y conozco al del puesto de al lado de Bam Bam, el Checo Perro Verde, y los dos se merían que da gusto. Precisamente a los Barracudas se los lleva Checo. Así que sí. Sí, sí, son gente que se merea y que siente verdadera pasión. Claro. Verdadera pasión por el punk. Oye, vamos a hablar un poquito. De este concierto del 26, para el cual tú te estás teniendo que cuidar especialmente. Quiero agradecer aquí, delante de todo el mundo, que nos estés atendiendo la entrevista, porque no estabas para muchas tontadas hoy, precisamente, en cuanto a temas de salud. Así que muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Y cuéntanos un poco qué se puede adelantar, qué va a ofrecer Cante Pinrélico, que vuelve al lugar de los hechos, a la escena del crimen. Sí, sí, sí. Hombre, pues, a ver, para nosotros el Garaje Beat Club es como nuestra segunda casa en Murcia. Es la mejor sala de conciertos de toda la región de Murcia y yo creo que estaría a la altura de las 5 primeras de España. Sí, sí. Porque el sonido es brutal, la capacidad es muy ajustada. Quiero decir que no son unas salas gigantescas donde si va poca gente parece que esté vacío, ni en fin, es una sala muy muy chula, tiene una sonoridad brutal y la verdad es que la gente de allí nos atienden siempre de maravilla. Y entonces, única sala con certificado de sostenibilidad de todo el país, eso además. Total, claro, eso sí, además. Entonces, pues vamos allí a hacer, siempre que hacemos una gira, intentamos que el primer concierto sea allí, porque, pues ya te digo, como nuestra segunda casa. Y en esta ocasión, pues no solo es el primer concierto de la gira de 40 aniversario, sino que también celebramos la grabación del doble LP en directo que se grabó allí precisamente. Entonces, pues también tendremos nuestro puestecillo donde se venderán los discos y chapas y camisetas y esto. Del merchan que os trajisteis de México. Sí, pues casi, casi. Claro. Bueno, pues está sonando ya Ataúd Maldito, que es con el tema con el que nos vamos a despedir porque no queda tiempo para más. Agradeciéndote nuevamente que nos hayas atendido, porque sabemos que estás haciendo un esfuerzo. Deseándote mucha mierda para ese próximo día 26 y dándoos también las gracias, porque sé que es la primera vez que os integráis en una movida de estas en la que para la promoción tenéis que aportar vosotros también, así que muchas gracias. Nosotros no somos una agencia, no somos una agencia de promoción, no tenemos nada que ver con el asunto, pero desde luego sí que somos una asociación que tratamos de que el rock esté para adelante, así que estamos encantados de que os hayáis querido involucrar y apoyar esta movida, ¿vale? Pues sí, solo faltaba, claro que sí, hombre. Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros por darnos voz también. Rosa, nos despedimos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana en No Hay Tregua, a las 2 de la tarde. Exactamente, con Rosa, Pepe, lo dicho, muchísimas gracias. Y a vosotros. Y hablamos más veces, ¿eh? A ver si es verdad. Un abrazo. Te lo garantizo. Yo también me despido en Talto Santa Nascación. Gracias por venir a escuchar a donde se te quiere, siempre, siempre, aunque no vengas a escuchar. A la cascala y a jugar a la para el lunes más, si os quiere. Agures, moramures, muchas gracias, Pepe, chao. Chao.